Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. La Biblioteca Comunitaria Ambulante es un semillero donde se siembran posibilidades de dignificar la vida en colectivo. Es un espacio de lucha y resistencia. Es una herramienta comunitaria para fortalecer procesos y ejercicios autonómicos, apartidistas, autogestivos, incluyentes, seguros, antipatriarcales, anticapitalistas y sobre todo amorosos. La Ambulante es refugio, contención, apoyo, compañía, enlace, enredadera. Todo lo que aquí hacemos es un arma que puede transformar la vida y el mundo. El curso taller del educador comunitario es el espacio que el Ambulante ha abierto para unir y compartir luchas y corazones y poder caminar juntos. Nos brindará sus palabras, sus conocimientos, Gilberto López y Rivas, ¿no? Un intelectual conocido y que es pues una persona que se ha integrado políticamente por la lucha y resistencia de los pueblos originarios, pero sobre todo muy, muy apegado a la causa del EZLN. Entonces, pues sin más, al doctor Gilberto López y Rivas le cedemos la palabra. Él nos hablará acerca sobre la autonomía zapatista. Entonces, adelante, por favor, doctor. Pues buenas noches. Muchas gracias por esta invitación de la Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuén en este cuarto curso taller del educador comunitario. Quiero pasar sin más preámbulos directamente al tema que me pidieron desarrollar, la autonomía de los pueblos mayas zapatistas. Quiero decirles que hace algunos años participé en un estudio, en una investigación, que su objetivo era sopesar, comparar los procesos autonómicos de seis países en América Latina, México, el Ecuador, Panamá, Nicaragua, Bolivia y Brasil. Y de todos estos procesos que también se compararon con casos europeos, uno de los más paradigmáticos, los que más se distinguieron a la hora de hacer las conclusiones y elaborar dos libros, uno de ellos, se los muestro, se llama El Universo Autonómico, Propuesta para una Nueva Democracia, que publicó Plaza y Valdés, y que coordinamos Leo Gabriel y yo, de los más paradigmáticos, reitero, en América Latina, y podríamos decir en el mundo entero, es precisamente el proceso autonómico que se desarrolla en la zona controlada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué decimos que este proceso es paradigmático, ejemplar? Pues, miren, desarrollamos varias hipótesis para medir la sustentabilidad de los procesos autonómicos, qué tanto un proceso autonómico puede sostenerse. Y una de las principales hipótesis, tal vez de las más importantes, era la hipótesis que llamamos la hipótesis del equilibrio o de la integralidad del proceso, donde se ven los pesos que tienen las dimensiones político-jurídicas, los autogobiernos, lo cultural, intercultural, las identidades, las composiciones de los grupos étnicos o pueblos indígenas que participan, y los aspectos económicos e ideológicos. Y desde esta perspectiva, veíamos que el proceso que desarrollan los mayas zapatistas, pues tiene todas estas dimensiones sobradamente representadas. Y es así que pues no solamente ponen en práctica autogobiernos, sino que además tienen comisiones y que trabajan en todo el territorio zapatista, en las pues en comisiones de salud, comisiones de educación, la justicia comunitaria. No hay nada que escape a la cotidianidad, a la tarea, a la misión, al trabajo permanente de miles y miles de hombres y mujeres que en el territorio zapatista ya son representantes de una u otra comisión, ya están representando los niveles del autogobierno zapatista. Pero una de las características principales es que tienen este balance, este equilibrio, esta integralidad entre lo económico, lo cultural, lo educativo, los procesos formativos, la comunicación. Es un universo autonómico en sí mismo que se ha venido desarrollando desde hace ya muchísimos años. Bueno, la expresión pública se dio el 1 de enero de 1994, pero pues ya se venía trabajando, ¿no?, 10 años antes de este estallido, esta rebelión, cuando entraba el Tratado de Libre Comercio, ese 1 de enero memorable, memorioso, y a partir del ingreso pues del EZ en la arena pública, pues se da una serie de acontecimientos históricos que la mayoría conoce, ¿no? Los bombardeos, las batallas que duran 12 días, las grandes manifestaciones de la Ciudad de México, luego todo lo que significó el diálogo de San Andrés, que fue pues una especie de universidad intensiva del estudio de las autonomías, una especie de congreso constituyente que se dio durante esos años del 94, 95, 96, hasta la firma de los acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996. Con la traición de estos acuerdos por parte de los tres representaciones del gobierno, la corte, los legisladores y el ejecutivo, se hace una práctica de autonomías de facto o de hecho, que nosotros llamamos, y es así que se inicia lo que hoy se conoce como las autonomías zapatistas. Quiero decirles que también una de las hipótesis para medir la sustentabilidad de un proceso autonómico tiene que ver con una articulación creativa, propositiva, participativa de tres niveles de gobierno. Los zapatistas reúnen estas dimensiones en sus autogobiernos. Entonces ellos tienen pues sus gobiernos en el nivel local, en el nivel municipal y en el nivel regional, que son lo que es, llamamos las juntas de buen gobierno. Y todo esto funciona a partir pues de las asambleas que nombran sus representantes y nombran quienes van a ir a las comisiones de salud, a las comisiones de educación, a las comisiones de justicia, a todos los diversos ámbitos que hacen de esta autonomía una de las más integradas en el continente y una de las más representativas en el continente americano. La autonomía zapatista, además, y pues ha tenido que enfrentar, es decir, no ha sido un proceso terso, ni calmado, ni mucho menos, porque desde 1994 se pone en marcha pues lo que es la contrainsurgencia, que se expresó no solamente por la presencia de tropas en el terreno, de una gran cantidad de cuarteles, y de pues recorridos que hace el ejército hasta la fecha, vigilancia aérea, presencia de inteligencia militar en la zona, zapatista, sino que también se puso en marcha lo que en los manuales de contrainsurgencia de Sedena se conoce como, pues como la guerra irregular o la guerra de contrainsurgencia. Y esto es así, que en el manual de contrainsurgencia que me tocó a mí revisar cuando fui diputado federal y presenté una denuncia por la presencia de los grupos paramilitares, se explicitaba de manera clara que no solamente había que quitar el agua al pez insurgente, es decir, quitar las bases de apoyo de diversas formas, sino que decían los militares mexicanos meter peces más bravos en el agua. Y estos son los grupos paramilitares que precisamente durante estas semanas han estado actuando en el territorio zapatista, y pues vaciaron, saquearon unas bodegas, las incendiaron en el municipio Lucio Cabañas, y han estado atacando el ejido de Tila en la zona norte del estado, y han estado pues echando a andar viejos grupos paramilitares que hacían presencia desde que nosotros presentamos esa denuncia de la existencia de estos grupos paramilitares, como los Chinchulines, Paz y Justicia, etcétera, hasta un total de 12 grupos, según pudimos comprobarlo en aquellos años en que se presentó la denuncia correspondiente. De tal manera que en estos días, y de hecho el día de hoy estamos en uno de los días en que se decidió hacer una campaña de denuncia a nivel internacional sobre cómo estos procesos autonómicos están siendo golpeados, no solamente en Chiapas, también en otras regiones del país, pero particularmente es preocupante que este proceso paradigmático, ejemplar, que ha puesto en marcha el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se vea agredido. ¿Por qué están atacando a los zapatistas? Bueno, primero que nada, advertir que el gobierno de la Cuarta Transformación, pues podríamos considerarlo como una continuidad de los anteriores gobiernos, con el mismo desarrollismo, con los mismos megaproyectos, incluso todos los megaproyectos que ha puesto a andar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ya existían con anterioridad: el proyecto del Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el proyecto integral Morelos. Hace unos días el presidente de la República dijo que se iba a echar a andar la termoeléctrica de Huesca, cuando durante la campaña él comparó la termoeléctrica de Huesca con un basurero tóxico en Jerusalén. Y cuando él dijo que el proyecto integral Morelos no iba y que México no estaba en venta, pues ahora, ¿no?, después de que obtuvo el cargo, se echa para atrás de todas estas promesas por las cuales los campesinos del estado de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, votaron por él, y nos dice que el proyecto A y que la termoeléctrica va. Y esto está ocurriendo también en los estados de toda la península, en Quintana Roo, en Chiapas, en Tabasco, en todas las zonas que van a ser tocadas por el proyecto también del Istmo de Tehuantepec. Menciono todo esto porque son en los lugares en donde evidentemente la presencia de los procesos autonómicos están en marcha. Y curiosa y paradójicamente, son en los lugares donde la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tienen más presencia de efectivos y de personal. Esto es, no está la Fuerza Armada no está cuidando que el crimen organizado no crezca, sino que está cuidando que en los lugares donde hay resistencia, donde hay procesos autonómicos, incluso en el caso de Guerrero es muy particular, estén actuando brazos armados que no son solamente las fuerzas regulares, sino también grupos paramilitares y grupos del crimen organizado. De tal manera que nosotros concebimos al crimen organizado como una pues corporación capitalista más que invade territorios, que recluta fuerza de trabajo, que obliga al sembradío de mercancías para la venta en el mercado nacional e internacional, de tal forma que pues, los pueblos indígenas, y lo escribí en un libro que recién sale, Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación, que en donde pues se ve que la Cuarta Transformación, como dijo el sub-Moisés, pues pueden cambiar los capataces, que el dueño de la hacienda sigue siendo el mismo, el capitalismo extractivista, que en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, pues se echan a dar los mismos megaproyectos que los anteriores gobiernos tenían como la bandera de un supuesto desarrollo y de empleo para todos, etcétera, etcétera. Estos procesos autonómicos, precisamente en el año que pasó, no solamente no fueron detenidos por estas estrategias de contrainsurgencia, sino que incluso, ¿no?, el año pasado tuvimos el crecimiento y de ser 5 juntas de buen gobierno, ahora tenemos 12 juntas de buen gobierno, incluyendo una junta de buen gobierno instalada nada menos que en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI. Y tenemos pues un crecimiento exponencial, ¿no?, de casi del doble o más del doble de los de las juntas de buen gobierno que existían previos, y nos damos cuenta que el zapatismo responde a este proceso de recolonización fortaleciendo su proceso autonómico, y es por esto de la actividad reactivada y fortalecida de los grupos paramilitares. ¿Qué características tiene además el proceso autonómico zapatista? Bueno, hemos visto a lo largo de todos estos años un extraordinario proceso de concientización de miles y miles de jóvenes, de jóvenes, como los dicen ellos, hombres y mujeres que se han incorporado pues, a cada uno de estos trabajos de los procesos autonómicos. Ha habido un cambio generacional en todas las estructuras del gobierno, se ha dado el cambio de la vocería, el vocero que antes era el sub Marcos, ahora sub Galeano, pasó al sub Moisés, es decir, son transformaciones dentro del propio zapatismo que nos indican que el zapatismo no está más vivo que nunca, está más fuerte que nunca, y por eso los ataques de este nuevo mal gobierno contra el zapatismo. Quiero decirles que pues el zapatismo no es el único proceso autonómico en marcha. Ahí está Cherán en Michoacán, ahí está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el estado de Guerrero, contra viento y marea, también muy golpeada por el narcotráfico. Incluso tuvimos una marcha recién de pueblos de la montaña sitiados virtualmente por el narcotráfico. El gobierno no hace nada contra estos grupos de narcotráfico. Tenemos procesos autonómicos en Oaxaca, procesos autonómicos del cual hablará mi colega. Tenemos procesos autonómicos en muchas partes del país, que incluso algunos de ellos pues, son en el sigilo, no tienen por qué ser conocidos por los grandes medios de comunicación. Pero pues a nosotros nos ha tocado dar talleres, digamos, en Jalisco, en Veracruz, en muchos lugares de la República de autonomía, en el propio Michoacán. Me recuerdo haber estado en enero del año pasado con ustedes, pues de tal manera que lo que nosotros vemos es que en el único espacio donde el crimen organizado no puede pasar porque está fortalecido desde dentro, en el único espacio donde no hay feminicidios, en el único espacio donde hay gobiernos que mandan obedeciendo, en esos únicos espacios en donde las rondas comunitarias no se venden ni claudican ni están guardando las comunidades, es en estos espacios de autonomía que se construyen desde abajo y con el corazón a la izquierda. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar cada uno de estos espacios. Me place mucho estos talleres como los que acabo yo de presenciar ahí en Michoacán, antes de entrar a este conversatorio. Me place mucho la tarea que ustedes hacen, y desde aquí, y con esto termino, les mando un gran abrazo y que les deseo pues un gran éxito y que sigamos trabajando en la construcción de las autonomías desde abajo y a la izquierda, anticapitalistas y antipatriarcales. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, doctor. Y pues bueno, agradecemos que nos haya dado la palabra. De verdad que es un gusto siempre escucharlo, y sobre todo de la experiencia que tiene usted en tratar estos temas, y que esperamos pronto por acá su libro. Les agradezco. El 22 se presenta el libro, lo va a presentar Marichu y Carlos González. Entonces, estoy muy entusiasmado porque el martes pues va a haber la presentación de este libro con Fortino, en fin, les agradezco nuevamente y muchas gracias, compañeras y compañeros. Al contrario, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, compañeros, compañeras, nuevamente pues damos la bienvenida a todos y a todas los que se acaban de conectar o que nos están siguiendo por Facebook de manera directa el día de hoy. Importante lo que acaba de mencionar el doctor, ¿no? Creo que la denuncia sigue presente en el caso de las comunidades de la militarización que se ha hecho por parte de este supuesto nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, que en efecto seguimos viendo que el proceso de militarización en Chiapas está más que presente, ¿no? Y sigue estando ahí, ahora disfrazado de una Guardia Nacional. Desgraciadamente, pues siguen los hostigamientos por parte de los paramilitares, y bueno, en ese sentido, los ejemplos están claros, ¿no? Los ataques que han sido los zapatistas en las diferentes regiones de Chiapas. Pero como lo dijo también el doctor, pues bueno, Chiapas es un referente, pero existen otras formas, otras autonomías. Y desgraciadamente, pues existen de autonomías a autonomías, pues, ¿no? Y para eso es necesario poder conocer, pues, las características, por decirlo así, de cada una de estas autonomías en cada una de las regiones. Habrá que decirlo, que hay autonomías de oportunistas, autonomías de gente oportunista, de partidos políticos que están ahí y que aprovechan esos espacios para pues seguir estando y seguir manteniendo bajo control regiones o poblados, ¿no? Hay que señalarlo también, hay oportunistas dentro de las autonomías. Y pues bueno, para eso es necesario poder conocer las otras experiencias donde realmente podemos encontrar una esperanza de una forma distinta de organización. Y bueno, a continuación pues le damos la palabra a Jaime Martínez Luna. Bueno, no es necesario pues presentarlo, pero sin duda es un personaje también que viene de la lucha social, ¿no? Es un personaje que tiene una trayectoria que le permite compartirnos el día de hoy la palabra, y bueno, mencionar que también es un logro para diríamos nosotros, para el movimiento de ahora, pues exista una universidad CONAL. Probablemente Jaime Martínez ahorita nos pueda platicar. Adelante, Jaime. Les agradezco que me den la oportunidad de estar con ustedes esta tarde noche. Pues yo les quiero platicar de una experiencia quizás diferentísima de la que acabamos escuchar con el compañero López y Riva. Yo no denuncio nada. Yo no vengo, afortunadamente, no vengo de un ambiente violento. Al contrario, creo a veces que vivo en una burbuja de paz y amor, casi, casi. Diría yo que nosotros no podemos hablar de años de autonomía. Tenemos que hablar de ciclos de autonomía. Pero cualquiera de ustedes puede decir, bueno, ¿y por qué no sabíamos de ustedes? Sencillo. Precisamente porque aquí no pasa gran cosa. Sin embargo, es importantísimo saber cuáles son las bases autonómicas que reconocemos nosotros. Y aunque a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de relaciones con el Estado hegemónico en sus distintas etapas, siempre hemos encontrado una manera de llevarnos con el Estado. Es decir, nunca hemos tenido la necesidad de violentar, salvo en espacios muy precisos, ¿no? Como fue el periodo revolucionario, básicamente, y una parte en la época de la colonia, cuando se aceptó la extracción de ciertos recursos y se introdujo cierto grado de violencia. En la revolución fue básicamente la división en la región entre los que apoyaban al gobierno de Venustiano Carranza y los que pensaban más en un Oaxaca soberano, regionalista, digamos, el movimiento. Pero fuera de ahí, fuera de esos momentos, nuestras comunidades, les voy a dar un cierto tipo de datos. Nuestras comunidades, en un 95%, tienen sus terrenos de forma comunal. Es decir, no existe la propiedad privada en nuestras comunidades. Uno. Segundo, las comunidades van desde poblaciones de aproximadamente 500 habitantes como mínimo hasta comunidades de 6,000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de comunidades muy pequeñas, pero que tienen un territorio definido, que tienen una articulación entre comunidades muy enriquecida, gracias a que a la fiesta. La fiesta es algo, un elemento vital que nos une. Por otro lado, en el 100% de las comunidades se practica el tequio no como forma obligatoria, sino como forma obligatoria, es decir, de ombligo, es decir, de vinculación profunda con la tierra y con la gente y con los seres vivos que habitan este entorno. Una tercera cosa es que hemos tenido ciertos personajes que han ayudado a que esta región casi casi sea intocable. Voy a hablar de Benito Juárez, que aunque no defendió a la región, no tuvo la necesidad de defenderla. Simplemente no la tocó para nada. Lo mismo Porfirio Díaz, que fue jefe político de la región, que también permitió que florecieran las municipalidades, en el entendido que municipio es una categoría colonial. Sin embargo, el municipio ha cubierto a la comunidad, ha envuelto a la organización comunitaria. Y en este sentido, habemos poblaciones que hemos perdido por la modernidad gubernamentalmente difundida, hemos perdido el uso de nuestra lengua, el zapoteco, el chinanteco, el mije, en fin, yo creo que nuestro mayor enemigo hasta la fecha ha sido la educación institucional, la educación que ha fortalecido principios ajenos a nosotros, que ha desdibujado nuestra profundidad y que en este momento nos llena de ciertas debilidades, debilidades de pensamiento, debilidades de conocimiento. Uno de los procesos más ricos que evidenciaron el carácter autonómico fue la lucha que sostuvimos en 80 contra una concesión que beneficiaba a una empresa inicialmente privada y extranjera y a últimas fechas como con capital gubernamental, que fue Papatux, Fábricas de Papel Tuxtepec. Nuestras comunidades organizadas como agencia municipal, como municipio, se organizaron vía su esquema tradicional de organización y se juntaron 26 comunidades forestales y hicieron un movimiento que permitió que Miguel de la Madrid, en su primer acto de gobierno, haya derogado la concesión que había firmado meses antes José López Portillo. Y esto les digo porque me tocó vivirlo, me tocó quizás encabezarlo. Sin embargo, les puedo presumir de algo. No tuvimos necesidad ni siquiera de una manta, de una marcha, de una revuelta, nada. Fueron puros documentos, fueron puras asambleas, fueron puros amparos en última instancia los que nos liberaron de la empresa concesional. ¿Y qué pasó? Se derrumbó el decreto presidencial en beneficio de un aprovechamiento directo de los bosques. Y a partir de allí, el verdadero enemigo que tenemos dentro, que decíamos hace rato que era es la educación, empezó a ser el motivo del trabajo reflexivo nuestro. ¿Para qué? Para construir nuestro propio modelo educativo. Y es así como a últimas fechas hemos llegado a la constitución de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que es aprobada por la 64 legislatura estatal y por el Ejecutivo que lo publicó en el mes de abril. En este momento, esa autonomía queremos entenderla. ¿Y cómo hemos denominado a la fuerza que está abajo de esa actitud autonómica? Comunalidad. Esta comunalidad es el comportamiento que emana en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Es la que nos dice cómo tomar las decisiones. No desde 95, 1995 para acá, el sí que fecha en la que el gobierno del estado decretó un régimen político propio en Oaxaca, cosa que no hay en ningún país, en ningún estado, perdón. En Oaxaca hay dos sistemas, el sistema de partidos y el sistema de sistemas normativos internos, y ahora que le llama indígena. Bueno, estos dos regímenes demuestran el carácter autonómico del proceso que se vive en Oaxaca. De los 570 municipios que habitamos Oaxaca, 417 nos regimos por nuestros propios sistemas normativos y solo 153 comunidades o municipios se eligen por partidos políticos. ¿Qué significa esto, compañero? Que en un municipio de sistemas normativos es la asamblea la máxima autoridad. Es la asamblea quien nombra sus autoridades. Es la asamblea quien determina lo que ha de hacerse al interior de cada comunidad. Y estamos hablando de casi 6.500 comunidades en el estado de Oaxaca que se rigen por sistemas normativos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que si meternos al mundo de los partidos políticos, porque hay otras debilidades ahí, los que somos municipios de sistemas normativos nos autorregimos. Es cierto. Dependemos en cierto modo de presupuesto gubernamental. Pero eso viene casi de 97 a la fecha. ¿Qué quiere decir? Que antes, económicamente, todos los municipios nos regíamos y económicamente éramos suficientes. ¿Se dan cuenta? El grado autonómico. Es más, el dinero que recibimos del gobierno federal nos ha metido más en problemas porque ha generado corrupción en cierto grado en muchas comunidades. Pero téngalo por seguro y me siento honrado de decirlo. En un 90% las comunidades económicamente aprovechan peso por peso y las asambleas son muy rigurosas para normar el uso de ese dinero que recibimos del gobierno federal. ¿Somos autonómicos? En cierto modo, no. ¿Por qué? Porque económica y alimentariamente no lo logramos. ¿Por qué? Porque dependemos de la producción capitalista que se da en el estado de Puebla. Y Puebla nos tiene abarrotados de verdura. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra gente económicamente no ha podido resolver. Pero eso sí, ténganlo por seguro, que igual que Michoacán, Oaxaca es de los estados que más remesas reciben anualmente. Y tenemos millones allá del otro lado. Entonces, yo quiero terminar con esto para dialogar con ustedes. En el sentido de que nuestro sentido autonómico es político, es de pensamiento, es organizativo, es territorial y a medias es económico. Esta es la autonomía que les queremos exponer esta tarde y la que lo que fundamenta este ánimo autonómico obviamente es comunalidad, que es el concepto que explica nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de hacer el mundo. Ahí se las dejo para que platiquemos con calma y las dudas que tengan, estamos dispuestos a contestar. Te toca, Mateo. Qué mejor que poder conocer pues estas otras autonomías que están en este territorio de en el estado de Oaxaca, que también pues tienen una larga historia de lucha y resistencia, y que pues bueno, el día de hoy vemos que poco a poco se han ido consolidando, poco a poco se han ido fortaleciendo y se siguen teniendo redes. Luego se puede erradicar de un solo tajo ciertas cosas que ya se vienen arrastrando, ¿no? Pero sin duda que en el caso de la experiencia que tú mencionas, pues bueno, ahí van y creo que son de esos ejemplos que pues hay que tomar en cuenta. Y nos comienzan a preguntarle al compañero Jaime, de igual manera a los compañeros, compañeras de en Facebook, por ahí, que se animen a preguntar, vale la pena, pocas veces podemos contar con compañeros que permiten tener tanta experiencia y nos puedan resolver esas dudas, ¿no? Entonces, Jaime, al final de las presentaciones de este conversatorio, pasaremos las preguntas, por favor, para que nos esperes. Y bueno, a continuación le daremos la palabra al compañero, Amada, Nicolás Valencia, pues también por llevar a cabo los procesos de autonomía, y que para el caso de Michoacán, pues bueno, el caso de Sevina, él es comunero de Sevina, aparte de que es profesor, aparte de que es abogado y que ha tenido diferentes puestos de trabajo de carácter social, pues bueno, ahora se encuentra inmerso dentro de esta lucha de autonomía. Sin más, por favor, adelante. Mateo, gracias por otorgarme el uso de la voz. A todos, buenas tardes o buenas noches. Es para mí un honor estar dirigiendo algunas palabras que vienen derivadas de las experiencias que la vida nos va llevando. Y hoy básicamente quiero compartir con ustedes, con los que nos ven a través de la plataforma Zoom, igual en redes sociales, por Facebook, agradecerles esta oportunidad, deseándoles salud y los mejores parabienes desde un pedacito de tierra de acá de la meseta Purépecha, de lo alto de Michoacán, que justamente, como lo han comentado los dos ponentes anteriores, hoy las comunidades purépechas han decidido también entablar un proceso de autonomía, de autodeterminación y libre autogobierno. Entonces, de esta, más o menos en este tenor, vamos a ir versando nuestras pláticas. Hoy te comentaba que soy miembro integrante de los primeros abogados purépechas que conforman el colectivo Huchar-Huinápecua, uno de cuatro de cinco integrantes que estamos representando, que estamos participando de manera utópica, posiblemente decirlo, porque luchamos por un ideal, por un estándar de seguir visibilizando a las comunidades las que se han perdido en esta urbe de un mundo turishi, de un mundo que desafortunadamente nos alcanzó y nos rebasó, y que ahora ha ido desapareciendo las formas de organización que ancestralmente tenían nuestros pueblos. Entonces, sobre este tema, sobre estos temas van versando nuestras charlas, nuestra plática de hoy, y comentarles que justamente, como lo comentaba hace unos momentos uno de los ponentes, las comunidades están constituidas normalmente por un territorio. Estos territorios se encuentran plenamente delimitados por un espacio geográfico donde las gentes que originalmente habitaron estos pueblos, pueblos originarios, las han adoptado como parte de su vida, parte de su ser, como elementos propios de ellos. Y esto conlleva a un aspecto muy importante que le va dando a cada quien, a cada persona, a cada comunero, un ente de un pedacito de identidad. Considera a todo este territorio, a todo este espacio como su casa, no lo considera como la propiedad privada, como en la propiedad privada que dice solamente esto es mío. Entonces, estas características se van enfocando con esta forma de organización. Consecuentemente, quiero referirme a lo que establecía la relación de Michoacán, que es una de las principales fuentes que aquí en nuestro estado lo hemos tomado del origen de los consejos, cómo se regían antes, ¿no? Y precisamente en el capítulo 17 hace una referencia a cómo se juntaban cuando existía la necesidad de tomar una determinación. Llamaban a los encargados de cada reinado y los mandaban llamar a su imperio para que justamente tomaran una decisión entre todos en relación al rumbo que iba a tomar el imperio Purépecha. Así funcionaba normalmente este tipo de organización en nuestros pueblos originarios. El ejemplo es que si fallecía alguien de los que estaban al mando del imperio Purépecha, pues obviamente que se juntaban todos y lo decidían de esa manera. Y esto lo pongo en antecedente porque me gustaría que entendiéramos cómo es que en Michoacán se va gestando siempre o ha estado presente siempre la forma de organización que actualmente conocemos, ¿no? Y que no se crea, porque luego por ahí pueden existir los intocables o pueden decir los grandes literatos que ellos son los que descubrieron el hilo negro de esa maraya, ¿no? Y no, porque justamente ha sido pues una forma de organización que los pueblos de manera ancestral ya tenían. Y en Michoacán, justamente como bien se decía, nuestro primer ponente lo comentaba, es una comunidad que fue simpatizante en un primer momento del EZLN, quien va a dar la muestra de organización que a partir de ahí se va imperando en nuestro estado, en nuestra región propiamente, hablando de la meseta Purépecha, ¿no? Y justamente en enero del 2005 surge lo que a la postre se le denominaría la autonomía sin permiso de nadie, y que es quien da la pauta de lo que sería la primera comunidad de la meseta Purépecha al declararse este pueblo como simpatizante del EZLN y darle la bienvenida a sus tierras. Ese es el primer movimiento que en Michoacán comienza a gestarse con este sentido de rebeldía, de manera obviamente que pudiéramos decirlo así, pacífica, pudiéramos decirlo así, de manera reclamando que se aplique el Estado de Derecho, o lo que al menos las leyes están reconociendo como pueblos originarios. Y esto obviamente que lo menciono porque es el precedente. Y justamente el sistema político electoral trata de minimizar, de ir obstaculizando, de ir opacando, de decir que no existen tales movimientos. Justamente con este movimiento, de esta autonomía sin permiso de nadie, el gobierno del estado simplemente dice, eso no es cierto, no se da, solamente es una comunidad rebelde, es una comunidad que quiere solamente figurar por un momento, ¿no? El presidente municipal, que en ese entonces era Medardo Alejo, también decía lo mismo hasta que en el 2005, justamente, el Consejo de la Comunidad de Nurío, posterior a la visita del subcomandante Marcos a esas tierras, elige a su primer consejo comunal, que estaba integrado por 20 comuneros, ¿sí? Esto es el origen de lo que a la postre vamos a empezar a conocer en Michoacán como los consejos comunales. Entonces, es el primer paso que se da. Y desafortunadamente en nuestro estado, en la República Mexicana, se han dado unas cuestiones muy especiales, porque la inseguridad, la pobreza, la marginación, justamente como lo comentaban, Michoacán, uno de los brazos que más mano de obra tienen en los Estados Unidos, ¿no? Pero que por consecuencia también el crimen organizado, que por consecuencia los grandes abismos que existen entre el pobre y el rico, pues van generando unas condiciones que no son pues deseables para nadie. Y Cherán justamente vivió esta situación porque en el 2011, en abril 15 del 2011, justamente, ¿no? Eso de las 9 de la mañana empezaron las campanas, los cohetes, empezó a haber mucha alarma, gritos y todo, ¿no? En un cisma donde ellos justamente empiezan a rebelarse contra el crimen organizado, que en este momento, en esa época, estaban deforestando sus bosques, los bosques de Cherán, los estaban arrasando. Y esto, obviamente, que hace que las mujeres, al ver que ni las autoridades ni los mismos hombres de sus comunidades tomaban la iniciativa de decir vamos a defender lo nuestro, pues ellas lo hicieron por iniciativa propia, ¿no? Ellos lo inician las mujeres porque justamente ya estaban derribando los árboles que a sus ojos de agua los estaban bordeando o ya los estaban tapando, ¿no? Entonces ellos deciden declararle la guerra al crimen organizado porque fueron unos días de bastante incertidumbre y temor que se fue dando ahí, ¿no? Y justamente se va a dar, estamos hablando de abril a junio, que se va a establecer un proceso electoral que se iba a dar. Le comentan al GEM que no iban a realizar las elecciones en esa comunidad de Cherán, ¿sí? Y el GEM, pues, como lo ha hecho siempre, lo han hecho muchas de las autoridades, y aquí va un primer ejemplo, se declara incompetente para conocer de este tema, y obviamente que los comuneros de Cherán organizados, ellos deciden promover y apelan impugnan a esta resolución que el Consejo General del GEM emitió en septiembre 9 del 2011. Y concurren a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para presentar un juicio ciudadano que quedó registrado bajo el número de 9167 del 2011. Posterior a ello, les dan el reconocimiento, un resolutivo a favor, a la comunidad de Chirán. Bien. Debo hacer el paréntesis y hacer el enfoque aquí. En todo el estado de Michoacán no tenemos las mismas condiciones, y qué bueno que, por ejemplo, Oaxaca sí los tenga, ¿no? Pero en Michoacán, el único municipio con sede cabecera es justamente Chirán. Es justamente Chirán el que tiene, por consecuencia, pues las controversias o los pleitos legales que pudieran suscitarse, pues obviamente que van a ser en otro ámbito, ¿no? Bien, un 22 de enero del 2012, Chirán elige a su primer consejo comunal. Comentarles, esta comunidad está dividida en 4 barrios y cada barrio elige a sus representantes, a sus queris, ¿no? Eligen a 3 por barrio, y aparte del resto de la estructura que va a estar dentro del gobierno comunal. Así va funcionando. Debo decirles que también Chirán tuvo que perder vidas. Sus ciudadanos tuvieron que, desafortunadamente, como comentaban hace ratito, acá sí tuvo que haber muertos para que esta situación se llegara al cisma que se deseaba, ¿no? Y en este hilo, en este mismo tenor, está una comunidad de nombre Tanaco, que es pertenece al municipio de Chirán justamente, y que ellos ahora sí que sin mucho problema, sin muchas complicaciones legales, toda vez que Chirán se declaraba autónoma, se declaraba independiente, y que ella era quien podía decidir y regirse bajo el gobierno de usos y costumbres, pues ahora le toca a Tanaco, que es una de las tenencias de esta municipalidad, y que no participó en el proceso de consulta que en Chirán se realizó el mismo IEM, ¿no? Y también el 22 de enero del 2012 también elige a su primer consejo comunal de administración. O sea, si Chirán estaba ya de manera independiente, pues obviamente que sus comunidades, o la comunidad que es más grande, que es Tanaco, también por consecuencia pues pasaba por el mismo, ¿no? Pero para eso también tuvieron que promover un juicio ciudadano ante la Sala Superior, que estuvo nominado en el 167 del 2012, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y obtienen una resolución favorable para el 8 de febrero del 2012. Con esto, obviamente que se le da más personalidad jurídica y más sustento a estas comunidades. Bien, nada fácil ahora para la siguiente comunidad que les voy a mencionar, Pichátaro. También un pueblo originario, miembro de estos territorios, Purépecha, que ellos, a nombre de, justamente, quiero mencionarlo, reconocerlo, porque es integrante también de este colectivo de abogados, Huicharhuinápicua, que él empieza a gestar la idea junto con algunos comuneros de Pichátaro, para tratar de iniciar, ¿no?, los juicios para pugnar por la libre determinación y el autogobierno, ¿no? Y ellos también instauran un juicio ciudadano marcado por el 1865 del 2015 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un proceso político, o es un proceso jurídico, que dura aproximadamente 2 años. En el 2016, el 18 de mayo, obtiene una sentencia favorable, pero que no se materializa ni se concreta por todas las argucias y trabas legales que tiene, justamente, que tienen las leyes que no han sido modificadas, y que justamente el discurso de que los indígenas y los pueblos originarios, y que ellos van a ser primero, eso es totalmente, o queda totalmente en un solo discurso, así, porque actualmente no se ha legislado en la materia. Sigue habiendo trabas por parte de las mismas instancias de gobierno para que las comunidades puedan aspirar a ellos mismos regirse y regular la vida interna de sus comunidades. Esto de manera legal, ¿no? Pero ellos obtienen los tres fondos, el ramo 28, que corresponde a participaciones a entidades federativas y municipios, y el fondo 4 de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y el Distrito Federal, o de antes, el antes Distrito Federal, ¿no? Y el fondo 3, que es de aportaciones para la infraestructura social estatal y municipal, que es el que, por lo que los ayuntamientos pues, no quieren soltar, ¿no? Porque en verdad es el elefantito negro que ellos manejan y que discrecionalmente pueden utilizarlo en lo que ellos quieran, ¿no? Comentarles, esta comunidad se encuentra dividida en 7 barrios, cada barrio tiene su encabezado y ellos tienen sus funciones y tienen la capacidad de convocar o la autoridad de convocar. Ya actualmente, también en estos consejos, primeros consejos, ya se existe la equidad de, o la paridad de género, ¿no? Bien, ahora me voy con Santa Fe de la Laguna, porque ellos desde el 2016 comenzaron a organizarse. Comenzaron a organizarse, pero es hasta el 2017 que van entablando justamente la demanda de presupuesto directo. Y ahora ya no tuvieron que irse hasta Sala Toluca, ahora ya lo hacen justamente ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y ahí presentan una demanda de un juicio ciudadano para la protección de los derechos electorales del ciudadano, que quedó marcado por el número del expediente 11 del 2017. En una primera instancia obtienen una resolución favorable a la comunidad, pero justamente no sé si sea una directriz que, o una línea que les dan a estas comunidades o a estos ayuntamientos que dicen es que tú tienes que oponerte a que más comunidades sigan aspirando a esto, es que el ayuntamiento impugna en varias veces, ha impugnado, o sea, actualmente no han obtenido, no han podido materializar aún de una simulación, así han llegado al tono, a una burla por parte del ayuntamiento, a decir que ellos, que ya van a firmar un convenio, y resulta que en su momento lo que firman solamente es un documento que no tiene nada de valor. A ese cinismo han llegado estas autoridades y justamente han interpuesto también controversias constitucionales. ¿Quién lo diría, no? O sea, que quien se encarga de tutelar, de proteger los derechos de los indígenas o de los menos o de los más desvalidos, sea quien se encargue de estarles poniendo pues la soga o cortándoles la cabeza definitivamente, ¿no? Entonces, aquí el ayuntamiento no ha querido cumplir para otorgarle la parte proporcional que normalmente, o que reclaman pues todas estas comunidades que estaba mencionando. No están pidiendo absolutamente nada que no les corresponda, ¿sí? Bien, y pues ahora el honor, el privilegio de comentarlo por quien nos han invitado, ¿no? Los compañeros de Comachuén, pues agradecerles justamente por esta intención de partir estos momentos, esta charla. Ellos también con autogobierno, que después se vio enmarañado y que es una cuestión totalmente o socialmente para el análisis o antropológicamente para ir considerando cómo esta hidra de los partidos políticos se han ido inmiscuyendo o se van a buscar una forma de inmiscuirse en los consejos comunales para exterminarlos, ¿no? O para acabarlos, o para ejercer un mal gobierno y que por esta situación se digan que están haciendo la utilización de estos centavos, de estos pesos que están estirando, que no es cierto, ¿no? Pero Comachuén justamente en este dilema, al considerar, quiero pensarlo así, no es un prejuicio que lo que voy a comentar, que al ver que las mujeres estaban gobernando en un gobierno comunal anterior, que ahora lo relevan, lo destituyen, lo quitan porque repartieron dádivas a lo descarado, ¿no? Amedrentaron, amenazaron a algunas gentes. Y obviamente que en este devenir de ir construyendo, de ir creciendo, estos consejos piensan que justamente están mal siempre, ¿no? Pero acá encabezaban los consejos unas mujeres que debo también reconocerles, ¿no? Su trabajo, porque justamente fueron cimentando lo que ahora el actual consejo está viviendo, ¿no? Está él rediseñando. O sea, los primeros pasos los dieron este consejo con estas mujeres al frente y este reconocimiento para ellos. Pero ellos esto lo fueron escrutando de manera mediante pláticas, diálogos, convenios, justamente para estos movimientos siempre son tres vías, ¿no? La vía de política, la vía jurídica y la vía social. Si estos tres elementos son necesarios, son indispensables para que las comunidades que aspiran a la libre autodeterminación puedan llegar a obtener el recurso que proporcionalmente les corresponde a sus comunidades. Entonces, ellos en 13 de mayo del 2018 se conforman en asamblea el primer consejo comunal, así es. Y un 28 de mayo del 2018, este consejo firma el convenio de transferencia con el ayuntamiento de Nahuatzen para el manejo de los recursos directos, ¿no? Pero aún independientemente de esto, deciden presentar un juicio ciudadano que también lo presentaron ante el Tribunal Electoral bajo el número de expediente 152 del 2018 a fin de ratificar el convenio y el reconocimiento ante las instancias legales. Y el 21 de agosto del mismo año obtienen la sentencia favorable al tribunal. Lo demás no me toca comentarlo porque sería una cuestión de más tiempo, ¿no? Para ir diciendo cómo se fue gestando una traición a las comunidades o a esta comunidad propiamente por parte de intereses que por ahí vieron como la oportunidad ahora de estar regulando. Y ahora, justamente en este municipio del que estoy hablando, ya ahora en Nahuatzen, ellos también vieron como una posibilidad latente el hecho de que pudieran regirse bajo un consejo comunal. Toda vez que el anterior ayuntamiento era itinerante, atendía en la comunidad de Antepacua, en la comunidad de Turícuaro, en la comunidad de Comachuén, y pues ellos dijeron, pues ¿para qué queremos un ayuntamiento así? ¿No? Entonces ellos también decidieron organizarse y precisamente interponen un juicio ciudadano de un JDC que queda marcado con el número de expediente 35/2017 y obtienen una resolución a su favor. Ellos también legalmente recibieron su recurso, quedan reconocidos como un consejo y actualmente es otro cantar, ¿no? Pero eso no lo voy a comentar en este momento porque es una serie de cuestiones que son muy amplias para irlo refiriendo. Bien, y en la pues ahora me toca comentarles de la comunidad de Sevina. Ellos un 6 de enero del 2017, obviamente que desde el 2015 comienzan a organizarse en esta comunidad para empezar a estructurar lo que a la postre sería un consejo comunal. Y el 6 de enero del 2017 en una asamblea nombran a su primer consejo comunal. Tienen acercamientos, como lo hizo Comachuén, con el presidente municipal en turno. Él acepta hacer la transferencia. Hubo el diálogo, se pensó que iba a ser todo light como lo fue en el caso Comachuén en un primer momento, ¿no? Y presentan un juicio ciudadano marcado con el 187 de 2018, el 2 de agosto del 2018 justamente. Y un 31 de octubre del mismo año obtienen sentencia favorable. Pero justamente aquí es donde comienzan a darse las aristas. Ya se acerca un proceso electoral local y comienzan los partidos políticos a invadir a la comunidad y ofrecen dádivas, dinero, recurso, a más no poder, ¿no? Con el fin de contrarrestar este movimiento que se estaba gestando. Se resistió lo más que se pudo en esta comunidad. Debo comentarles que existieron 9 impugnaciones derivados de este 187 que comuneros, fíjense bien, gente de la misma comunidad estuvo en contra de que el presupuesto llegara, presupuesto directo llegara a la comunidad. Ellos decían, nosotros queremos que sea el ayuntamiento quien sea el que siga administrando el recurso. Nosotros no queremos que llegue a la comunidad, queremos que sea el ayuntamiento. Entonces se realizan varias consultas, un 7 de diciembre del 2018 se realiza una consulta derivado de estos juicios, que estas impugnaciones, ordenada por el Tribunal Electoral, se realice esta consulta, misma que fue ratificada por la Sala Regional Toluca, y la comunidad manifiesta que es la comunidad, que es a la comunidad a quien tiene que entregarse los recursos de manera directa y proporcional, obviamente. Pero obviamente que vuelven a impugnar esta resolución. Algunas figuras que estuvieron de promoventes, no sé si les llegaron al precio, no sé si los amenazaron, no lo sé. Pero justamente ante esta disyuntiva, ellos buscan la forma de ir creando desestabilidad. Interponen un amparo, un amparo directo que se los otorgan en una primera instancia, pero una vez que se logra acreditar en el mismo juicio de amparo que es la comunidad la que está reclamando este derecho, de nuevo se les niega y se declara una sentencia favorable de nuevo a la comunidad. Después de eso ponen nueve juicios o nueve impugnaciones en contra de esta resolución. Entre de esos nueve, a Independiente interponen un juicio de amparo, un juicio de garantías, que después de un ratito, después de un tiempo, el juez de distrito, obviamente que tuvimos que demostrarle que tenía la razón, que era la comunidad la que solicitaba el recurso del presupuesto directo, que no es el dinero en sí, sino es la forma de poder decidir sobre su propia comunidad, sobre cómo se va a hacer, qué se va a hacer y cómo se debe de hacer, ¿no? Entonces, todo eso. No es el dinero, justamente como alguien pueda pensar lo que crea que se pelea por el dinero. No, para nada. Bien. También se interpone una controversia constitucional en la cual se nos da el carácter de terceros interesados. La Suprema Corte justamente analiza que no es viable el criterio que el ayuntamiento asumía o aludía y nos dan la razón de nuevo a la comunidad, ¿no? Y al final concretan la transferencia apenas hasta febrero de este año, justamente después de dos consultas que se hizo a toda la comunidad y donde la participación fue manifiesta por parte de los mismos comuneros que dijeron, no, queremos que sea la misma comunidad la que decida en todo cómo se va a regular y cómo va a vivir, ¿no? Bien, ahora prosigo con Arantepacua. Arantepacua es una comunidad hermana también, un pueblo originario que desafortunadamente era un bastión aquí en el municipio del gobierno estatal en turno y que justamente se dio cuenta que ya no esta forma arcaica después de 528 años de estar viviendo bajo el régimen o bajo el sistema de gobierno del Turishi, deciden que ya no. Y también ellos, después de que les fueron asesinados bastantes comuneros o hermanos, también deciden pugnar por su propio recurso, por su propia organización, autodeterminación, para que se escuche mejor, ¿no? Instaura un juicio ciudadano que es el 6 del 2018. Y después de esto dijeron, ya no queremos más partidos políticos, ya no más estructura de gobierno tal cual, queremos nosotros regularnos, porque definitivamente siempre se nos ha golpeado y justamente es una de las comunidades de aquí del municipio que más se ha golpeado, pero también justamente la que más ha luchado, que sí se ha enfrentado en contra del mismo sistema, del mismo gobierno, al tú por tú, ¿no? Jugando al mismo juego que el gobierno le ha tocado. Bien, Urapicho, con los compas de Urapicho, ellos lo hicieron, también es una comunidad de pantalones bien fijos, ¿no? Y ellos lo decidieron entablar, también ellos ya se autogobiernan, ¿no? Ellos ya se rigen bajo su propio sistema normativo, solamente que ellos no han instaurado ningún juicio ciudadano para ratificar esta determinación. Entonces, ahí no se han permitido la instalación de casillas ya hace algún tiempo, ya no lo han hecho, y esto ha dado la pauta para que los mismos partidos políticos busquen ahora otros mecanismos para llegar a esta comunidad y desestabilizarla. Ahorita yo les anticipo que ya no van a repartir despensas, justamente como dijo por ahí el cabecita de algodón, como dijo, esta pandemia nos cayó como anillo al dedo, justamente ahora lo que van a repartir van a ser vacunas posiblemente, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy muy irónico en este comentario, pero será el procedimiento que los partidos políticos ahora van a entablar y que lo que estaremos viendo. San Benito de Palermo, de los Reyes, ellos también presentaron una demanda de presupuesto directo, obtienen una resolución favorable, pero justamente, curiosamente, no voy a decir las siglas para que no se sientan aludidos, solamente diré algunos de los apodos que le han dicho, ¿no? Estos los del Partido del Bolillo, ellos como que tienen esa línea, estos ayuntamientos, ¿no? De decir, y es que impugnas, y es que no vas a permitir que estas personas nos quiten el recurso que el ayuntamiento está manejando y que ellos puedan decidir su propio destino. Entonces, ellos también impugnan, pero justamente por la vía per saltum, ellos interponen la controversia constitucional que aún no se ha resuelto, que no ha habido resolución por parte de la Suprema Corte, ¿no? Estamos todavía en veremos de esta situación. Y ahora, para que entendamos parte de este caminar, de estos mecanismos que estas comunidades o pueblos originarios han seguido, me remito ahora a Guanajo, una comunidad que también interpuso su demanda en contra del Ayuntamiento de Pátzcuaro porque quiere autogobernarse y autorregirse y determinar su propio destino. Pues justamente aquí es donde viene la perita o el peritito en el arroz. Ahora el Tribunal Electoral y la Sala Regional Toluca se van a declarar incompetentes o son incompetentes para conocer ese tipo de juicios ciudadanos y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Se van a declarar incompetentes porque las comunidades eligen y determinan cómo quieren gobernarse. No lo consideran como una elección. La elección que ellos consideran solamente es a través de la urna, a través de una papeleta. Esa sí es elección, pero la elección que ahorita las comunidades están haciendo en fila, a mano alzada, esa no cuenta, esa no sirve. Entonces, por consecuencia, ahora estas autoridades, estas instancias están declarando incompetentes para conocer, invocando una tesis aislada, fíjense bien, una tesis aislada que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que los tribunales, y justamente para Oaxaca, y que en relación a que los tribunales electorales eran incompetentes para conocer de la materia y que se asignara el recurso directo, en este caso a las comunidades, ¿no? Entonces, eso lo deja ya de nuevo a los pueblos originarios que aspiran a esto en estado de indefensión. ¿Por quién? Por la máxima autoridad. Entonces, Cabecita de Algodón tiene mucho que hacer. Ustedes que me están escuchando, creo que estoy dándoles elementos para que juntos podamos ir entablando lo que a la postre pueda ser denominada como un frente de comunidades, de pueblos originarios que pugnan por sus derechos justos, como que son acreedores y merecedores, porque así lo establece, desafortunadamente, desde los sentimientos de la nación, la constitución política de los Estados Unidos y demás leyes que existen, ¿no? Otras comunidades, como que igual aquí se me pasó mencionar la comunidad de Pomacuarán, ellos también están manejando ya, están decidiendo su propio, sus propias normas de gobierno, sus propias formas de organización, sin obviamente recurrir ni apelar a ninguna instancia gubernamental. Solamente ellos decidieron que ellos eran autoridad y que todos tenían que respetarlos, y si no, pues mejor no les digo qué acciones emprenden, ¿no? Pero bien, otras comunidades como La Cantera, Tarecuato, Tremendo de los Reyes y más han estado optando por estas formas de regulación. Y ya concluyo justamente con la relación de las leyes que existen, que hace ratito mencionaba, la Carta Magna, el artículo 2 de la Constitución, el convenio 169, la Constitución del Estado de Michoacán, todas las leyes electorales hacen alusión y justamente dicen que deben proteger a los pueblos y comunidades originarias, que tienen que respetar la forma de organización y los mecanismos que éstas adopten para una vida mejor. Entonces, ¿dónde queda el dicho? ¿Dónde queda el hecho? No queda, porque de dicho está bien, pero de hecho no lo está. Entonces, hay mucho camino que recorrer. Hoy estamos caminando junto con estas comunidades. No sabemos hasta cuándo. No sabemos quién nos los permita, si nos lo permita por ahí. No sabemos quién seguirlo haciendo. Pero sí invitarlos a todos ustedes, invitar a toda la gente que nos alcance a escuchar para que también se una a este tipo, no a esta ola. Es una justamente el derecho que se tiene a vivir de una manera más equitativa. Porque a eso es a lo que podríamos aspirar. Hace rato decíamos, la Guardia Nacional, lejos de proteger justamente a los derechos de los pueblos indígenas, las atacó. Y aquí el ejemplo, en Ahuatzen fueron los que dispararon, en Ahuatzen fueron los que golpearon a los comuneros que un día estuvieron por ahí reunidos. ¿Quién sabe cuánto? Ya, yo creo que de discurso ya basta mucho. Ojalá que esta 4T en verdad a las comunidades lo convierta en el cuarto, en el verdadero cuarto poder que es el que el país necesita. No estamos pidiendo, no se está pidiendo lo que otros tienen o lo que a otros les corresponde, sino justamente lo que a cada quien le corresponde. Eso entonces es mi comentario. Si hay alguna pregunta, pues con gusto, si puedo resolverla, con gusto lo hacemos. Entonces, agradezco la participación. Ok, muchas gracias, Nico, compañero Nico. Pues bueno, muy importante el recuento histórico que nos has hecho. De igual manera, los señalamientos puntuales, pues en esta otra forma de autonomía, ¿no? De cómo ir por la cuestión legal, y si bien por ahí el ejemplo de Cherán en un momento determinado por la vía de la violencia. Y recordemos pues nada más un poco, ya para dar la palabra, muchas de las transformaciones pues se hacen de forma violenta, ¿no? La historia así lo ha registrado, la historia así lo podemos rastrear, y que sin duda que los esfuerzos y procesos de autonomía que pues van a través de la vía legal, de la vía pacífica, vamos a decirlo así, aunque ya simplemente la ley del Estado mexicano, pues es violenta hacia las comunidades originarias, pues bueno, es la otra opción. Y bueno, por último, por aquí, ya prácticamente vamos cerrando, y pues bueno, sobre todo, pues entender el enramado jurídico, las leyes del Estado, pues es complicado, ¿no? Para eso se hicieron, dirían por ahí, para complicar. Entonces, pues bueno, agradecerte, Nico, agradecerte mucho tu conocimiento. Y bueno, agradecer a los compañeros de Comachuén que están por allá. Saludos a todos, a todas. Estoy seguro de que está haciendo un rico frío por ahí que se antoja con un cafecito o una canela o un té de nurita, ¿no? También agradecer a los compañeros y compañeras de Facebook que están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias para todos y todas aquellas que se quedaron hasta esta hora. Pues bueno, no hay más que seguir invitándolos a través de Facebook que sigan estas transmisiones, que es el educador, el cuarto curso de taller de educador comunitario, ¿no? Y pues bueno, yo me despido. Buenas noches a todos y a todas. Ahorita ya solo nos resta pues agradecerles que hayan estado durante esta jornada con nosotros, que nos hayan acompañado en el inicio de lo que fue el Educador Comunitario en su cuarta edición, y seguirlos invitando para que el próximo jueves nos acompañen. Igual se estará distribuyendo en la semana cuál es el calendario que tenemos para aportarles. Muchas gracias entonces y buenas noches. El cuarto curso taller del Educador Comunitario se pronuncia desde los húmedos cerros de la meseta Purépecha con diferentes voces y corazones, entendiendo las autonomías de los pueblos originarios. Desde aquí, buscamos entender y comprender las autonomías en nuestras comunidades, seguir preguntándonos y caminar la autogestión, la colaboración y el buen vivir. Desde aquí, buscamos tender, mostrar, acercar, compartir los caminos que se han construido, las redes de apoyo y ayuda mutua que se han tendido buscando las autonomías. Desde aquí, entendemos y alzamos la voz y la mirada contra el sistema de muerte imperante, el patriarcado, y todas sus formas de opresión y dominación, porque nos faltan 43 y muchas y muchos más. Tendemos un saludo a todos los pueblos del mundo